la playa. Hoy caminé, medité y el mar. Una tarde de agosto recordé tu mirar. ¿Qué será de tu vida? ¿Quién está junto a ti? Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados radioescuchas, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este recorrido histórico-musical a través de la obra de Arturo Castro y los hermanos Castro. Hoy les presentamos la parte número 15, en la cual abordaremos algo del grupo Arturo Castro y sus Castro 74, así como de intérpretes posteriores y parte de las grabaciones que en los últimos años hicieran Arturo Castro y los Castro por separado. Así que no le cambien, va a estar muy interesante el programa, ya que contaremos con intervenciones de dos grandes admiradores de los hermanos Castro, el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y el músico Marco Antonio Berzunza León de Mérida, Yucatán, a quien tengo el agrado de saludar y hacerle una importante pregunta. ¿En qué consiste la etapa de Arturo Castro y los Castro 74? Buenas noches a todos. Para hablar de Arturo Castro y sus Castro 74, tendremos obligatoriamente que remontarnos al año 72, año 73, los últimos dos años de los fabulosos hermanos Castro, conformado en esos años por Arturo, Jorge, Gualberto y Benito, que eran reforzados musicalmente por el bajo de Kiko Campos y la batería del Enrique el Cubo Muñiz, del yucateco Enrique el Cubo Muñiz, que aparte de ser un excelente baterista lector, apoyaba en los acordes, en las notas altas que cantaba Gualberto. Entonces, en el año 73, se decide desintegrar el grupo, porque Gualberto se lanza de solista en CBS con un gran éxito como Hasta que vuelvas, y Arturo decide entonces formar un grupo con la base que ya tenía, que era Kiko Campos, Benito, el Cubo Muñiz y él en el piano, y decide hacer unas audiciones en Tijuana, lo cual sale, recuerdo que sale anunciando en el show de Loco Valdés, anunciando que los días tal, tal y tal, del 73, iba a estar en Tijuana audicionando voces femeninas, porque entonces ya él decide hacer un grupo de voces mixtas con dos mujeres, que son las elegidas, es la norteamericana, que no recuerdo el nombre, y la México-norteamericana, Diana Rey. Y son contratados en Discos Gas de Guillermo Acosta para grabar su primer disco, que se graba en el año de 1973, y que contiene las canciones Que tengas suerte, Canta, Nacido para ti, Solo estoy otra vez, Me está matando suavemente con su canción, Usted abusó, que fue un éxito muy grande de ellos, El tiempo sigue igual, inolvidable canción, Déjame ser el primero, un cover de Carpenters, Tengo miedo de enamorarme nuevamente, de Arturo, Haciéndonos daño, y tienen un magnífico éxito, montan un espectáculo sensacional. Recuerdo que lo presenta Arturo en el programa sabatino de Jacobo Zabludowsky en la noche, una noche, incluso cuando hacen la canción Canta, que es un cover también de Sing, de los Carpenters, manejaron unos personajes como unos títeres, como unos Muppets. Fue sensacional la presentación del grupo Castro 74 en el programa sabatino de Jacobo Zabludowsky. Esa es la historia de la formación de Arturo Castro y sus Castro 74. Llueve otra vez. Si quieres, sigue durmiendo. No hay nada que hacer. Hoy me parece, amor, que te quiero más. Esta mañana te veo más linda que ayer. Llueve otra vez. nada que hacer, solamente querernos querer. Nos más, no hay nada que hacer. Hoy llueve otra vez, querernos más. Te busqué en mi sufrir, en mi soñar, y al despertar por fin te encontré. Tú eres el amor que yo esperaba. Adelante, y un mundo engañador trataba siempre de robarte. Felicidad, felicidad, escucha mi canción que es para ti. Sensible amor, descubrirás mis versos que te quieren seducir. Lograste desterrar a mi tristeza anidada. Con solo sonreír y con manifestar tu mirada. Y luego al confrontar que todo en ti es realidad. Llena de amor y que tú me lo quieres dar. Entonces concebí amarte, mujer, con toda verdad, y siempre repetir tu nombre, felicidad. Repetir tu nombre, felicidad. Romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Mas al cabo de unos meses se esfumó la fantasía, porque supe que tu amor no era sincero. Y tuyo era solo un pasatiempo más, un auténtico recreo para ti. Usted abusó de mi cariño, usted abusó. Pobre corazón entristecido desde que supe que tu amor no era sincero. Yo era solo un pasatiempo más, un auténtico recreo para ti. Escucharon El Tiempo Sigue Igual, Tu Nombre, Felicidad y Usted Abusó con el grupo Arturo Castro y sus Castro 74 para Discos Gas. Les tenemos la entrevista con el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo de San Luis Potosí, admirador de Arturo Castro y los hermanos Castro. En esta noche tengo el enorme gusto de saludar a mi amigo, el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo, de San Luis Potosí, a quien conozco desde hace más de 20 años y con quien he tenido una experiencia muy interesante en relación con la música popular mexicana e internacional. Te doy la bienvenida, Jesús, agradeciéndote el que hayas tomado esta llamada. Gracias, Toño. El gusto es mío de saber de ti y colaborar con tu programa. Y antes que nada te quiero felicitar por esa entrega, esa animosidad positiva para dar al público, para difundir al público esta música que en ciertos sectores se dice que está marginada. Y no es cierto, los marginados son ellos. Pero aquí lo importante es que tu labor y tu grupo, tu equipo, tus amigos están haciendo una labor muy loable en difundir a cantantes, a grupos, a orquestas, a artistas, en una palabra, que grabaron y que sintieron lo que hacían en su actividad artística. Por eso lo importante es seguir con esta vela prendida. Sabemos que eres admirador de Arturo Castro y los hermanos Castro. Desde el mes de mayo hemos estado haciendo una serie de programas en homenaje a estos extraordinarios artistas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión de que le hagan un homenaje a Arturo Castro y los hermanos Castro a través de Radiofonía Online? Pues me parece muy interesante que lo hagan. Me parece que es justo y necesario lo que se hace para recordar a una de las figuras más importantes de la composición, del canto, del coro, de los arreglos, de la música, como lo fue, lo es y lo seguirá siendo Arturo Castro. Arturo Castro tiene un lugar preponderante dentro de la música popular fina, del bolero, de la balada, de las composiciones que él hizo a través de su vida, que trascendieron en tiempo y espacio. Y aquí lo importante es que tú y tus amigos lo están recordando con anécdotas, con información muy, muy apegada a la verdad, a la historia de este gran, de este genial hombre que México dio al mundo. Por eso, sí, alabo, pero mucho que ustedes hagan esto, que tu grupo de amigos encabezados por ti le den ese mérito que merece un hombre como Arturo Castro. Que no he de volverte a ver y saber que ya nunca más podré escuchar ni tu voz, ni tu risa, ni besar, ni acariciar tu piel. Se congela en mi ser un sentimiento que se deshiela en llanto y padecer. Aunque siempre en mi alma has de vivir y que nunca jamás te olvidaré. El recuerdo de tu cara entristecerá mi alma. Y te juro que por siempre lloraré. Y te juro que por siempre lloraré. Sin ningún querer, sin ningún amor, vacío mi corazón ha quedado. La alegría se ha terminado. He perdido tu querer. Quizás ese sea nuestro destino, que ni tú ni yo no sabemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos, uno del otro. Pero aunque vive en el vacío te pertenecemos. Eduardo Gómez. nuestro destino que ni tú ni yo no sabemos, que nunca en la vida estaremos muy juntos, uno del otro. Pero aunque viva en el vacío, el popurrí Mi vida vacía, por siempre lloraré, con Javier Gerardo, fue lo que escucharon de la autoría de Arturo Castro. Están escuchando el programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Muchas gracias por estar con nosotros cada semana. Enviamos un cordial saludo a todos los que nos han estado sintonizando, en especial a nuestros amigos bohemios Isidro Toledo y Javier Castro Muñoz, quienes han hecho comentarios en el portal de transmisión de Radiofonía Online, Cultura en Sonido para tus Sentidos. Esta emisión es 100% cultural, sin fines de lucro. Continuamos con el tema Llorando por Dentro con Francisco Céspedes. ¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás te he olvidado? Ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente y con frialdad me ven. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer? Vida mía, no hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. ¿Qué debo hacer? Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Mm-hmm. hace tiempo que te fuiste. No he sabido más de ti desde que te despediste. Fue para siempre, lo presentí. En cualquier lugar del mundo, donde estés, mi corazón, te deseo que en tu rumbo encuentres gloria y brille el sol. Me dio qué felicidad. En el azul de la noche la luna brilló y suspirando feliz con sus brazos mi cuello rodeó. De sus labios brotó un sutil como te amo. Apasionado besé sus mejillas, sus ojos, su piel, y fundidos en cálido amor nos adoramos. Y después del amor su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez. Amor, su sonrisa angelical, qué bonito beso me dio, qué felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez. Que tenga suerte con Javier Gerardo y Después del amor con Cristian Castro y Los Castro. Fue lo que escucharon de la autoría de Arturo Castro. Continuamos con la entrevista con el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo. Arturo Castro, tú sabes que desde pequeño con su mamá Carmelita, a quien le debe haber aprendido las notas del piano y cantar, su papá como tocaba la guitarra, pues ahí aprendió y son las simientes de algo que fue muy importante en su vida. Crea con sus hermanos, con Javier, con Jorge, los Panchitos, como ustedes saben, y después de los Panchitos que triunfaron en muchas partes de Latinoamérica, presentándose en varios escenarios, difundiendo la música de aquel trío singular, de aquel trío que llegó de Nueva York y que triunfó en todas partes del mundo, como los Panchos. Entonces ellos le hacían en esa forma homenaje a este trío. Gil, Navarro y Avilés. Y este señor, este joven, difundió la música de ellos, pero después, cuando ya sus voces eran diferentes, crea a los hermanos Castro. Invitan a su primo, a Gualberto, y se hace uno de los tríos de los grupos musicales de México más importantes para mí de Latinoamérica. Los hermanos Castro, en una palabra te voy a decir, son únicos, son excepcionales. ¿Pero por qué? Porque Arturo estaba al frente de ello, él fue de la idea de conjuntar a los hermanos y al primo y continuar con esta ola tan benefactora de la música buena, de la música con armonías sentidas, con esas armonías únicas que solamente Arturo podría encontrar en la música. Nos dejó Arturo tanta belleza en sus canciones, en sus creaciones, en sus composiciones, que esta música seguirá por siempre y Arturo seguirá por siempre. Porque Arturo es y será uno de los compositores. Cuento yo 3-4 compositores. Entre ellos, Arturo Castro encabeza a esos 4. Nosotros ni se los digo, pero Arturo Castro es la cabeza de esa onda romántica, esa forma de componer, de hacer canciones, de hacer letras. Con esa facilidad que tenía, era realmente sorprendente. Cómo componía con una facilidad. Él se enamoraba de alguna bella dama y ya en la tarde-noche tenía ya preparada una bella canción, un bello tema musical que le, en lugar de flores, se lo daba a la dama enamorada de ese tiempo. Así era Arturo Castro, un hombre enamorado de la mujer, enamorado del amor, enamorado de la amistad, y siempre se entregó con cuerpo y alma a lo que hacía, que lo hizo muy bien, lo seguirá haciendo muy bien, y ahí queda, a ver quién supera a don Arturo Castro. Ahí te la dejo. Cuida bien a mi niña, no la hagas sollozar, que sienta que la amas, que siempre estás con ella, desde el principio hasta el final. Cuida bien a mi niña, no la hagas llorar, no hay más que abrazarla y que se sienta amada, que nunca vea un cielo gris. En un tiempo atrás mi tesoro fue, y en realidad jamás pensé en dártela. Cuida bien a mi niña, con ternura, con bondad. Si no estás seguro de amarla en lo futuro, devuelve a mi niña su de amarla en lo futuro, devuelve a mi niña, devuelve a mi niña, devuelve a mi niña. Azul. Contigo en la distancia. Tengo 50 cumplidos, pero me siento de 20. Es el amor que he vivido y el placer que aún se siente. Hasta que llegó el día en que me miré al espejo, comprobé que no soy viejo. Y eso que llegó mi otoño, desprendiendo algunas ramas de este árbol que es mi vida. Aunque primavera y otoño nunca podrán encontrarse, yo sí me aferro a la idea que además es la verdad. Que el amor no tiene edad, porque te voy a adorar hasta el último suspiro. Pues este amor que ha nacido en el fondo de mi alma, este amor no tiene edad. Aunque primavera y otoño nunca podrán encontrarse, yo sí me aferro a la idea que además es la verdad. Que el amor no tiene edad, porque te voy a adorar hasta el suspiro, pues este amor que ha nacido en el fondo de mi alma, este amor no tiene edad. Escucharon Cuida bien a mi niña y El amor no tiene edad con Arturo Castro. Amigos, ha llegado la hora de finalizar con esta parte número 15. Muchas gracias por su atención. Agradecemos también a Radiofonía Online por la confianza y el espacio, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gifes Nazara en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa y Efraín Ochoa Aguirre en los controles técnicos, a Morena Castro Mazas, hija de Arturo Castro, por su respaldo a la serie, al licenciado Juan Jesús Aguirre Castillo por su amable tiempo para realizar la entrevista, así como a Marco Antonio Versunza León en la coproducción. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Se quedan con un tributo que hiciera nuestro amigo Marco Antonio Versunza a Arturo Castro y los hermanos Castro. Él lo va a presentar. De esta forma, finalizamos con el programa. Ahora, con el permiso de José Antonio, productor del programa, quiero hacerle un tributo al maestro Arturo Castro con dos de sus más bonitas canciones. Este es un trabajo de estudio detallado de toda la orquestación y del arreglo vocal. La transcripción orquestal está a cargo de Carlos Almeida Gamboa, un gran músico yucateco, que por medio de la computadora y por medio de samples ha hecho una transcripción exactamente pegada al original, del arreglo de Lluvia en la Tarde primero y después del arreglo de Yo sin Ti. Las transcripciones de las voces son mías. En el primer caso, Lluvia en la Tarde, comienzo la primera parte A con las voces de mis guitarras, de cuatro guitarras haciendo las voces de los hermanos Castro, y después viene una sorpresa, que es realizar un sueño que siempre he tenido, poder tocar con los hermanos Castro. Gracias a la tecnología, eso se va a realizar. Ustedes lo van a escuchar. La segunda canción es una transcripción de Yo Sin Ti. La transcripción orquestal es de Carlos Almeida y la transcripción vocal es de un servidor. La interpretamos con mi grupo versátil, el grupo Tasco de Mérida, Yucatán, de músicos yucatecos. En la primera voz y solista está Mario González. En la segunda voz está Humberto Hernández. En la tercera voz y solista está Giovanni Damián. Y en la cuarta voz, un servidor. Espero que lo disfruten. Es un tributo al maestro allá arriba. Se lo dedicamos a Morena, a sus hermanos y a todos sus primos. Va con todo nuestro corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Morir de amor.